es todo un entramado político y de acuerdos y de desacuerdos con todos los actores. El PRD, hablando de esto, afirmó que el Consejo Ciudadano Anticorrupción en el Estado de México, que fue aprobado apenas hace unos días y que va a ser conformado por 5 miembros, es un sistema que nace débil, un sistema que nace afín a los intereses del gobierno en turno. El líder del PRD mexiquense, Omar Ortega Álvarez, señaló que las resoluciones en este comité no serán vinculantes para otras autoridades, es decir, solo podrá emitir recomendaciones, por lo cual se requerirá que sus integrantes garanticen independencia y autonomía en su desempeño anticorrupción, pero dice que no está muy seguro de que esto pueda suceder, puesto que uno de los integrantes es el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, José Martínez Vilchis, señalado por algunas situaciones ahí, pues de mala administración, Eduardo. Este, en el tema del PRD y del Consejo, del Comité, pues también anticorrupción en el Estado de México. Hablando también de todo este tema político, el pasado fin de semana, el Comité Directivo Estatal del PRI en sesión de Consejo Político rindió protesta a los titulares de algunas secretarías que van a ser clave. Una de ellas es la Secretaría o la Comisión Estatal de Procesos Internos, que va a ser presidida por el exalcalde de Tlalnepantla, Arturo Ugalde Meneses, padre de la actual presidenta municipal, Denise Ugalde. Hay otros nombramientos que no son tan destacables. El que sale a relucir más es el de Arturo Ugalde Meneses, por lo que se estuvo también manejando en campaña, Eduardo, que lo comentaste también y lo tienes muy presente este tema, de que se decía o se afirmaba de que en Tlalnepantla se estuvo trabajando a favor del partido Movimiento Regeneración Nacional. Es lo que se decía. Pero ahora, con este nombramiento, pues es una especie de reconocimiento para el exalcalde y que también fue gobernador secretario general de gobierno en el tiempo de César Camacho Quirós, y que también fue presidente del partido PRI en el Estado de México. Y es un tema que deja sin sabor para algunos que fueron los detractores de Arturo Ugalde Meneses, Eduardo. Mira que la cosa ahí en el Estado de México se va a ir prendiendo, ¿no? De aquí a el mes de enero, porque yo no sé si Erubiel en un momento determinado se va a venir apoyando con toda la estructura del Estado de México para operar en la Ciudad de México también, Daniel. Así es lo que se comenta, de que de acuerdo a las estrategias que quiere trazar el PRI para la situación de la presidencia de la República, quiere ir haciendo amarres en la Ciudad de México, apoyándose con las estructuras del Estado de México para intentar llegar a un segundo lugar de preferencia en la Ciudad de México, porque ahorita están en el rincón el PRI. Entonces, lo que quieren lograr es mínimo el segundo lugar que le pueda garantizar cierta cantidad de votos para presidencia de la República, Eduardo. Bueno, que también lo podría arrojar a un tercer o cuarto lugar, ¿no? Porque hay que tomar en consideración que el presidente Enrique Peña Nieto, pues, tiene sus preferencias y obligaciones, decían algunos, ¿no?, con Osorio Chong, ya que lo pactado para que él pudiera llegar como candidato del PRI a la presidencia de la República y luego ser presidente, pues fue que Osorio Chong le permitiera también el paso, ¿no? Entonces ahí hay un compromiso, pero por el otro lado está Mid, entonces hay que medir las fuerzas por todos lados. Te agradezco mucho, Daniel Camargo, el que nos estés apoyando con tus colaboraciones. Excelente tarde, amigo, ya lo sabe, a la gente que nos está escuchando, que le vaya como se porte. Abrazo. Igualmente. Vamos con nuestra compañera Gaby Hernández, ella es reportera también en el Estado de México. Municipios, Gaby, ¿cómo van? Hola, Eduardo, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Y pues mira, comentarte que el gobernador Alfredo del Mazo informó que a más tardar el 10 de noviembre todos los alumnos regresarán a clases, ya sea en algún espacio de reubicación, en aulas temporales o en las mismas escuelas con afectaciones parciales, para que el ciclo escolar no se pierda. Y bueno, por lo que el mandatario estatal señaló que este lunes más de 15.400 escuelas mexiquenses regresaron a clases, además de que comenzó la reubicación de alumnos que estudiaban en planteles que sufrieron afectaciones mayores y la instalación de aulas temporales. Por lo que indicó que este día terminaron con los censos de los planteles educativos para que más tarde el 25 de este mes regresen a sus actividades normales todas las escuelas que no tuvieron afectaciones mayores. Y bueno, tanto las autoridades federales como estatales educativas están trabajando para que los alumnos no pierdan el ciclo escolar y que puedan retomar las clases y probablemente ampliar un poquito el calendario como lo permite el día de hoy la ley. Y bueno, de igual manera comentarte por último que destacó que los trabajos de reconstrucción siguen avanzando en los 12 municipios mexiquenses que se vieron más afectados. Así que bueno, van con buen ritmo y además no descansarán hasta que se tengan nuevamente levantadas las viviendas y las escuelas. Pues así lo haría conocer el mandatario estatal, Eduardo. Bien, Gaby, muchísimas gracias por la información. Ya tenemos en la línea a el ingeniero José Luis Luege Tamargo. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo estás? Eduardo, buenas tardes a ti, a todo tu equipo y tu auditorio, muchas gracias. Te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Oye, al contrario, fuiste a presentar el registro para jefe de gobierno en la Ciudad de México y lo rebotaron, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, efectivamente. Mira, pues yo cumplo todos los requisitos que marca la ley, pero hay uno en particular que obliga a la renuncia un año previo a la fecha de registro. Se supone que los registros formales serán en marzo del 17, por lo que yo debiera de haber renunciado en marzo del 16. Solo que la ley electoral, Eduardo, se publicó en julio. El argumento del Consejo de la Ciudad de México, del Consejo Electoral, es que la Constitución nueva se promulgó en febrero y que, por lo tanto, como este es una condición que viene desde la propia Constitución, que entonces yo tuve tiempo de haber renunciado en marzo del 16 o después de la promulgación. Pero tú recordarás que también la Constitución fue impugnada a través de controversias constitucionales y concretamente en la materia electoral también hubo amparos, ¿no? Claro. En fin, yo siempre tuve la confianza de que los consejeros podrían aprobar mi solicitud, también en virtud de, Eduardo, de que ha habido tres casos ya, porque esta figura del candidato independiente es relativamente nueva, ¿no? Pero ha habido ya tres casos similares donde el Tribunal Electoral ha declarado improcedentes las resoluciones de los consejos estatales, concretamente en Puebla, en Hidalgo y en Michoacán. Sí, pero hay que tomar también en consideración una cosa, ¿no? Que hay un precepto legal que dice que las leyes o las normas aprobadas no pueden ser retroactivas en cuanto a que perjudiquen a un ciudadano. Así es. Y en este caso me está perjudicando al menos la ley electoral. Uh-huh. ¿No? Que ahora dicen que no, que debí de haberme basado en la Constitución. Yo digo que en todo caso yo debía de esperar a la ley electoral, pero no importa, Eduardo, porque la resolución del Tribunal Electoral de la Sala Superior ha sido siempre en función de un derecho superior, que es el derecho a votar y ser votado. Resulta que ni en la Constitución General, ni en el Código de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales Federal, hay ninguna restricción de renuncia previa. Por lo tanto, yo todavía tengo confianza, mañana presentaré ante el Tribunal Electoral mi recurso de impugnación. El tribunal debe tardar, me dicen que entre 10 y 15 días en resolverlo, y bueno, yo todavía estoy peleando por lo que considero es un derecho a la participación, Eduardo. A final de cuentas se van a tener que dar la razón porque no pueden ir en contra de tu derecho de votar y ser votado por un lado, y por el otro lado no pueden hacer retroactiva una ley. Así esté en la Constitución o esté plasmada en el Código Electoral nuevo, vigente, toda vez de que no podían haberte exigido renunciar antes de la creación de la norma, ¿no? Y además, porque el criterio constitucional es lo que tú acabas de mencionar al principio, uh-huh, el derecho a votar y ser votado es un derecho humano, es un derecho constitucional, o sea, está en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y por lo tanto, las leyes locales deben tomar en cuenta que no debe haber más restricciones que, por ejemplo, el ser originario, haber vivido en la entidad, claro, lo que le piden a cualquier ciudadano. Y cumples con todas las demás, nada con más. Además registré, di de alta una asociación civil,

hace poquito hicimos un programa de televisión en TVC Televisión, precisamente de las llamadas del infierno, ¿no? La extorsión representa el 1.3% del PIB a nivel nacional, más de 28.9 millones de extorsiones vía telefónica y de todo tipo. Inclusive ahí ponía el caso de que hasta asociaciones civiles que extorsionan a los gobernadores para que les den prebendas, dineros, apoyos, y si no, pues obviamente los atacan con todo. Y si sí, bueno, pues les da reconocimientos y apoyos. Bueno, todo esto del índice de la criminalidad se ha venido repuntando en los últimos 3 sexenios, estábamos hablando ya de prácticamente 17 años. Este año es el que mayor índices de delincuencia están subiendo. Vamos al comentario de nuestro compañero Raúl Sánchez Carrillo, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y de oficio reportero. Raúl, buenas tardes. Hola Eduardo, muy buenas tardes a toda tu audiencia y sobre todo también a ti con gran afecto. Pues no cabe duda que este 2017, en este mes de octubre que está terminar, tenemos que resulta que es el mes más violento en lo que va de la presente administración. Tan solo van 20.700 homicidios, de los cuales más de 18.500 son en hombres, más 2.000 y tantos en mujeres, que si bien la cifra tiene que ver con que en el Estado de México, Tamaulipas o incluso Guerrero tienen una población diferente, en el caso de Guerrero a la de Tamaulipas y más en ambas a la del Estado de México, que de la que ha habido un incremento de 4.3% en la violencia. Esto también tiene que ver con el grado de percepción de inseguridad que tiene la población mexicana. Es importante señalar que en una reciente encuesta, un muy alto porcentaje, casi el 95%, se siente inseguro en el país. Y esto es consecuencia no solo de lo que viene contabilizándose del crimen organizado, sino que ha sido una ola de feminicidios que ha generado igualmente la irritación de la sociedad, que más que en manifestaciones de mujeres que dicen ni una más, nada se logra con solo eso. Aquí de lo que se trata es de una aplicación de la ley con mano firme, en donde la delincuencia sepa que por más violenta que se convierta, hay un método que apacigua todo eso y lo abate, el peso de la ley. Es tal el peso de la ley que cuando se aplica con sólidas formas en consignación, en auto de formal prisión o en sentencias, ahí no cabe la impunidad, que es lo que más ofende. Y si bien la prioridad número uno de quienes gobiernan es proteger a la población a la que sirven, ahí tenemos tareas pendientes y se va a reunir en breve el Consejo Nacional de Seguridad para establecer en el análisis de todas estas cifras qué es lo que está pasando, sobre todo porque los mexicanos merecemos sentirnos seguros en el país en el que vivimos. Y en otro orden de ideas, pues ahora resulta que la reconstrucción avanza, sí, pero no al paso que se quisiera. Empiezan a salir deformaciones en la aplicación de reglamentos, no solamente en lo que corresponde a Guerrero o a Chiapas y Oaxaca, sino que en la Ciudad de México el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha dicho que no se van a ir por el camino fácil de la expropiación en los inmuebles que deben ser derribados totalmente por el alto riesgo que representan. Aquí es importante tomar en cuenta que de lo que se trata es de una reconstrucción que, como hemos dicho en este espacio y se ha informado con exactitud, es a largo plazo. Pero antes que solo eso avance, debemos atender con la frecuencia y la intensidad, quizá desde el principio, a los damnificados, a esos que en la Ciudad de México viven en camellones, ya no se diga a los de Oaxaca o a los de Chiapas o incluso a los de Morelos. Eduardo, nos escuchamos mañana en De Oficio Reportero. Gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl Sánchez Carrillo, de oficio reportero. Y sí, bien, bien, bien que el oficio reportero. Mire, ya tengo en la línea la licenciada Adriana Dávila Fernández. Ella es senadora por el estado de Tlaxcala y presidenta de la Comisión en contra de la Trata de Personas. Senadora, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. No la tenemos en la línea. Se le cayó la línea. Otra vuelta. Bueno, teníamos el cartón de Luis por lo pronto. Hola, hola. ¡Qué confianza política sí! ¡Qué confianza política no! Ante la falta de respuesta de unos y la decepción de otros, ¿ya tienes en mente por qué partidos votarás en 2018? Ya tengo en mente qué partidos nos votaron y también qué partidos votaré en 2018. Entre votar y votar, lo que más deseamos es que la democracia no termine en el bote. Ya tenemos en la línea, ahora sí, a la licenciada Adriana Dávila Fernández, senadora del Partido Acción Nacional por el estado de Tlaxcala. Senadora, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, Eduardo, como siempre, gracias por la oportunidad de hablar contigo, con tu auditorio. Iniciando la semana, además, con una noticia bastante triste, desagradable para nuestro país. Siento como si le hubieran dado una puñalada más a la democracia y concretamente a la posibilidad de que los órganos autónomos sean una realidad como lo hemos estado planteando en el Senado. La destitución lamentable de Santiago Nieto como titular de la FEPADE, con el simple argumento de haber violado aparentemente el código de ética de los servidores públicos, resulta no solo incomprensible, sino evidencia justamente lo que nosotros hemos estado peleando en los últimos meses, de que los órganos autónomos en México, pues ante la posición del gobierno federal y del Partido Revolucionario Institucional, no serán posibles, porque a quienes actúan con autonomía, pues evidentemente el castigo está justamente en destituirlos de sus cargos. Por otro lado, esto se conecta significativo que sí. La renuncia del procurador, que ante la creación de una fiscalía autónoma, pues se junta con esto, es decir, la impunidad que nos está gobernando, que se evidencia cada vez más porque tenemos. Sí. Se nos está cortando, está pésima la comunicación. Senadora, bueno, yo te pediría si hubiera posibilidad de que te ubicaras un poco para ver si podemos rescatar esa comunicación. ¿Me escuchas? No. Muy mal la señal. De todas maneras, agradecemos a la senadora Adriana Dávila Fernández el que nos haya tomado la llamada. Miren, realmente lo que yo quería preguntarle a la senadora es ¿cuáles son las acciones que van a tomar en el Senado el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por un lado, y por el otro lado, el hecho de que pues están divididos, ¿no? 63 contra 62 a favor y en contra. Mire, ya tengo en la línea al licenciado Mauricio Tabé Chartea. Él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Mauricio Tabé, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo. Pues para comentarte que estamos muy sorprendidos de la decisión que ha tomado el gobierno federal de destituir al fiscal electoral. Para nosotros esta es una señal muy grave, pues de que el gobierno federal busca pues no tener servidores públicos que investiguen. Y que por cierto, están dejando descabezada fiscales a las fiscalías, ¿no? Porque no han elegido o no han nombrado a un fiscal general, no han nombrado al fiscal anticorrupción, y ahora con esto se va el fiscal que se encarga precisamente de los delitos electorales, ¿no? No hay fiscal electoral, no hay fiscal anticorrupción y tampoco hay procurador en este país. Entonces, esto es una muestra clara que el PRI gobierno quiere mantener un sistema de impunidad y complicidades. Para nosotros queda muy claro que el presidente Peña Nieto marca como una regla que aquel que investigue a quien se meta con la corrupción de su gabinete, pues le va a cortar la cabeza. ¿Esa sería la señal que tú percibes que está mandando el señor presidente Enrique Peña Nieto? Es una señal muy clara de que aquel que se meta a investigar, pues le va a cortar la cabeza. Y me preocupa que en impartidores de justicia, en procuradores, pues tengan miedo de investigar a los corruptos y que la señal sea que los procuradores cómodos son aquellos que solamente sirven de tapaderas o que son inútiles para la justicia. Sí, yo creo que esto demuestra que el